Ayer me acosté pensando sobre el tema de la ansiedad y lo que esto implica. Y bueno, y se me ocurrió el tema de los relojes de arena, porque el reloj, o sea, no cuen uno cuenta las horas o mira el reloj, los minutos, y de repente, ¿esto qué pasó? Cuando de repente se me cae el celular y tengo que ajustar la hora, me miro en internet la hora y cuando la voy a ajustar, ese lapso de tiempo, que es la ley de la relatividad, se me hizo larguísimo. Entre que yo ponía la hora nueva en la hora vieja del celular. Entonces pensé en los relojes de arena de antes y pensé que podría ser una solución para la ansiedad, gradualmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si pensamos, por ejemplo, en tres tamaños de relojes de arena, el amarillo, el rojo y el verde. Si pensamos el amarillo como más chico y en una especie de columpio sobre el aire, cuando se termine va a dar más vueltas. Y si al ser más chico va a dar más vueltas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Por cada hora se cuentan las vueltas del reloj de arena. Entonces, esto se hace con uno mediano y uno grande también. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más rápido va el reloj, o sea, cuanto más rápidas se dan las vueltas, se genera menos ansiedad. Entonces, si empezamos con el reloj verde, el reloj más grande de arena, y lo vamos disminuyendo con vueltas de mayor intensidad, pasando por uno mediano, hasta llegar a uno chico, o puede ser incluso uno más chico, yo lo diría en una especie de columpio, un cuadrado en el cual el reloj de arena se pueda dar vuelta solo, con su propio peso, ¿verdad? Cuando llega hasta cierto punto se da vuelta y vuelve hacia el punto inicial. Y bueno, yo creo que sería una medida de tiempo un poco más racional para cada ser humano. Con esto se puede, por ejemplo, hacer una aplicación sobre los relojes de arena. Incluso se pueden hacer tres tipos o más los de arena. Solamente hay que calcular lo que dura las vueltas de un reloj de lo que durarían las vueltas de los relojes de arena. Es algo muy simple de hacer. O también, si se quiere manejar de forma artesanal, también se puede hacer, que sería muy productivo poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene los varios relojes de arena que todos van a dar el mismo tiempo, pero no todos con la misma intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comenzamos con un reloj de arena grande, o sea, uno que nos lleve más tiempo, nos va a generar mucha ansiedad. Si después lo disminuimos con uno mediano, que nos genere casi la mitad de la ansiedad de los que nos genera el primero, porque va contando las vueltas, o sea, no se cuenta el tiempo. Se cuenta las vueltas que da el reloj cuando se columpea. Entonces, eso marca todas las vueltas que dio el reloj durante el día. Entonces, también se puede hacer tener los tres relojes juntos en una aplicación en la cual el reloj de arena estén los tres. Entonces, uno se fija cuántas vueltas va cada uno. Esto es lo que pretende es calmar, cuando uno está esperando, calmar la ansiedad naturalmente, sin tener que fijarse a la hora. O sea, porque ¿qué pasa? Cuando fue hecho las cuestiones del tiempo, de los relojes, cuando fue el hombre inventó los calendarios y todo lo demás, era por los tiempos de las cosechas, por todo eso, por las lunas, las inundaciones, para eso fue inventado el tiempo. Después el tiempo fue una herramienta de uso para el trabajo, o sea, y para otras cosas, pero en el momento en que estamos viviendo ahora, en que la gente cada vez está más en sus casas, o sea, que tiene una televisión o tiene una radio o tiene una computadora, los tiempos son diferentes. Entonces es mejor medirlos con relojes de arena, los cuales no generen ansiedad.